Soul 99.1 es la emisora de tus salseros favoritos. Saludos, les habla su panita Moncho Rivera. ¿Qué clase de viaje juega? Estás escuchando la dura de la salsa y el vacilón. Sal Soul. Y te lo dice Puerto Rican Power. Toma. Dímelo, familia. Tío, espero que estén bien. Este es Pirulo por acá y estás escuchando Sal Soul, la primera en salsa y vacilón. Pana. Los dueños de la salsa romántica. 99.1 Sal Soul. Salsa y vacilón. Sal Soul es la emisora que tiene 7 pies bajo tierra a la competencia. ¡Pero qué risa, mira! 99.1 Sal Soul es la emisora oficial de Willy Colón y su concierto Idilio Sinfónico. Ven y disfruta de los grandes éxitos del maestro Willy Colón. Por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Bajo la dirección de Cuco Peña. Sábado 9 de agosto, Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta en tiquetera. WPRM 99.1 San Juan. WRIO 101.1 Ponce. WIBA 100.3 Aguadilla, Mayagüez. En el internet salsoul.com. Sal Soul. Salsa y vacilón. Otra emisora de Uno Radio Group. Salsa y vacilón. Oh, by the way, soy Willy Colón. Chequea lo que viene en unos minutos en la cura de Sal Soul. Vaya, Vidente se fue para Nueva York para la pelea de Sander Saya, señoras y señores. Estaba metido allí, ya tú sabes, jangueando con los panas y dice que una mentirita al año no hace daño. Así que venimos con eso en breve. Vidente, el prietito. ¡Vamos! Ya Puerto Rico lo sabe. La salsa se escribe con S de Sal Soul. Sal cero. ¡Nos vamos para Mayagüez! 99.1 Sal Soul, la dura de la salsa y el vacilón. Y el municipio autónomo de Mayagüez y su alcalde honorable Jorge Luis Ramos presentan el séptimo festival salsero Frankie Ruiz. Bueno, mi gente, les habla Frankie Ruiz. El sábado 23 y domingo 24 de agosto en la concha acústica del Palacio en Mayagüez. Solo 99.1 Sal Soul reúne las más grandes estrellas de la salsa en un solo escenario. Y comenzamos el sábado 23 de agosto con Charlie Aponte y su orquesta. Riverístico Moncho Rivera. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas. Y la banda que deleita, Mr. Afinque, Willy Rosario. Y porque un solo día no es suficiente para celebrar lo que somos, ¡salseros! El domingo 24 de agosto, desde el mediodía, vamos a seguir disfrutando. Seguimos con la salsa y el vacilón. Cuando se presenta en tarima, llega con su cara de niño y alma de hombre una de las estrellas más grandes del género salsero, ¡Jerry Rivera! Su cara de niño, con alma de hombre. Para recibir un homenaje por sus más de 30 años de trayectoria en la salsa, Viti Ruiz y su orquesta. La princesa de la salsa, India. Llega David Pavón. El viejo motel, de pobres luces, de todos el peor. Llega el hijo de la salsa, Frankie Ruiz Jr. y su orquesta. La amargura, señores, que a veces te da. La cura resulta más mala que la enfermedad. En los platos, Carmencita DJ. Y en la animación, el combate de la primera en salsa y vacilón. Es el séptimo festival salsero Frankie Ruiz, el municipio autónomo de Mayagüez y 99.1 Sal Soul. Sábado 23 y domingo 24 de agosto en la concha acústica del Palacio en Mayagüez. No se permitirán deberitas en el evento. Boletos a la venta en... Espérate. Eso no va porque la entrada es gratis. Te lo trae la emisora que tiene 7 pies bajo tierra, la competencia. Pero qué risa me da. 99.1 Sal Soul. Salsa y vacilón. Es otro evento de Madera y Ben. Regresan a su patria los reyes de la salsa, los durísimos Richie Ray y Bobby Cruz, en un concierto que no te puedes perder. 99.1 Sal Soul presenta a Richie Ray y Bobby Cruz junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en un concierto para la historia. Sonido Bestial Sinfónico. Sábado 25 de octubre, 8 de la noche, Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta ahora en Tiquetera. Esto es otro palo de la emisora que tiene 7 pies bajo tierra a la competencia. 99.1 ¿Tienes preguntas? En O'Reilly Auto Parts tenemos respuestas. ¿Necesitas un experto? Tenemos muchos de ellos también. Nuestros profesionales en piezas para autos tienen la experiencia para ayudarte a hacer las cosas bien. Amplio conocimiento automotriz es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en piezas para autos. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts. En Puerto Rico hay una nueva red energética. No se construyó con postes ni transformadores. Se construyó contigo, con familias que eligieron vivir con tranquilidad para que la vida siga, para que el amor se cocine, para que los sueños no se apaguen, para que nada detenga lo que nos mueve. Home Power, la nueva red de energía que se construyó contigo. Únete hoy, 787-413-1497. 787-413-1497. Home Power Sun Energy. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota, Río Piedras, Bayamón y Ponce Bypass. 787-419-5555. Si se trata de un Toyota, primero ven a Furiel. Ponce, cuna de la Salsa Fest, del municipio autónomo de Ponce y 99.1 Sal Soul. El sábado 2 y domingo 3 de agosto en La Guanche, en Ponce. Ponce es la cuna de la salsa y este 2 y 3 de agosto nos vamos para La Guancha a celebrar lo que somos, salsa, sabor y corazón ponceño. Soy Marlis Cifre, alcaldesa de Ponce, y te espero en el Ponce, cuna de la Salsa Fest. Sal Soul, salsa y vacilón. La entrada es gratis. Se invita a la dura de la salsa y el vacilón. 99.1 Sal Soul. Produce Madera Events con el auspicio de la compañía de turismo y su marca Voy Turisteando. Claro, la red más poderosa. Agua de coco Coloso. Con Coloso esta sed quiero saciar. Farmacia La Receta. Somos tu farmacia ubicada en Ponce. Hyundai de Ponce. Más cerca de ti. Vexlife, porque ellos también son parte de tu familia. Cereales All Inclusive. Disfruta lo bueno. Si es verdad que quieres tú dejarme ya, pues vete. Yo conozco ya de sobra tu razón, lo expliques. Con el tiempo verás que este amor que te daba es más puro que nada. Explicar tu decisión, ya vete. Te burlaste de mi pobre corazón, qué mala suerte. Con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás. Decisión, ya vete. sabrás que jamás te mentí de todo lo que di, fue solo por amor. Si te vas, de tus mañanas está al aire. Escuchas La Cura con Candy, Michelle y John Paul. Cura, cura. Por 99.1 Sal Soul. Salsa y vacilón.